Pampa, Nerio Medina. Nerio, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Nerio, nuevamente se vuelve a repetir esto de que Calzar abre retiros voluntarios. Sí, realmente en el día de ayer nos han comunicado, cuando los días anteriores nos estaban diciendo que estaba todo encaminado para terminar el año bien, nos vuelven a abrir los retiros voluntarios, cosa que nosotros seguimos diciendo que son, para nosotros son despidos encubiertos. Ellos aducen lo mismo de siempre, la caída de las ventas. Además nos dijeron que se ven muy afectados por las importaciones. Y bueno, la verdad que el clima que se está viviendo hoy en la planta de Alpargata en Santa Rosa no es la mejor. Bien, también es para otras plantas, pero nosotros los que nos compete es Santa Rosa. ¿Esto es una medida que ha tomado la empresa también en las otras plantas del país? Exactamente, ha tomado en Catamarca y en Varela, hasta lo que yo tengo. No tengo confirmado si en Tucumán también. Ya se viene produciendo un achique desde el año pasado, bueno, y este año, cuando se abrió ese retiro voluntario y se fueron más de 80 trabajadores. Sí, nosotros si hacemos una cuentita desde el 2016, que se bajaron 63 contratados, que generalmente los contratados después pasaban siempre a planta permanente. Después sufrimos los 83 bajas de retiro voluntario en mayo, y ahora nuevamente con el mismo tema, es decir, nos van achicando la planta día a día. Este año ha sido tremendo. ¿Las condiciones de este retiro voluntario son diferentes a los anteriores también? Sí, yo no tengo bien cómo va a ser, pero sí, ya dijeron, y creo que le dijeron a los compañeros también, que no va a ser de la misma manera que fue en la otra oportunidad, donde la plata era toda junta, la indemnización era toda junta. Claro. Así que están hablando de cuotas, cosas que... nosotros decimos, ya lo vivimos allá por el 98-99, donde Alpargata no cumplía con las cuotas. Entonces, es otro tema que eso lo analizará cada compañero. Nosotros hemos estado hablando en la asamblea con los compañeros, diciéndole que tengan mucho cuidado y que la decisión es de ellos. Nosotros no podemos interferir en la decisión personal de un compañero que no quiera estar o que tenga otro proyecto afuera y se quiera ir. Claro. Pero sí le advertimos que lo piensen muy bien al tema, aunque por lo que yo tengo y en la asamblea ha habido un rechazo bastante, bastante grande hacia a la nueva puesta en retiro voluntario. Nerio, ¿y qué cantidad de trabajadores se quiere sacar de encima Calzar ahora con estos retiros? ¿Hay una cifra? No hay ninguna cifra. No nos han dado cifras, si bien seguramente la deben tener a la cifra, porque ellos dicen que ellos ofrecen retiro voluntario, pero es porque la persona acepta, ellos deciden si la dejan ir o no. Caso que pasó este año, hubo personas que se anotaron, que aceptaron, y después porque cumplían una tarea específica, como en mantenimiento o en algunas otras partes que la persona la necesitaba, no le dieron el retiro. Recuerdo que el año pasado y cuando hablamos, le habían prometido a ustedes de la empresa que era el único proceso que iban a abrir, que con eso iban a estar bien. ¿Qué pasó con eso? Generalmente vienen haciendo eso. Esta vez también vuelven a decir lo mismo. Por eso yo digo, Alpargata en este momento no es creíble para nosotros. Si bien había adquirido un periodo muy muy bueno durante unos 10 años donde se le creía lo que decían, hoy no le creemos nada a lo que nos dicen, porque nos dicen una cosa hoy y al otro día están diciendo otra. El día viernes nos estaban dando la tranquilidad que se estaba trabajando en forma normal y que no iban a tomar ninguna medida, y ahora nos salen dos días después que nos dijeron eso, nos salen con los retiros voluntarios. Claro. Se acerca fin de año y también, como ocurre habitualmente, digo, desde los últimos dos años aparecerán las suspensiones, ¿o no? Sí, seguramente, porque ya, si bien esto es así, van a dar vacaciones, claro, seguramente a partir del 18 de diciembre. Claro. Por 28 días. Pero hay compañeros que no tienen 28 días porque se le adelantó una semana de vacaciones en julio. Entonces, esa semana ya dijeron que la van a suspender y la van a pagar como día caído. Ahí hay varios compañeros afectados también al tema. Después de suspensión masiva, no. Claro. Simplemente para completar los 28 días. Enerio, ¿le han enviado una nota al gobernador Carlos Berna para informarle de lo que está sucediendo ahí en Calzar y que trate de interceder? ¿Es así? Sí, estamos enviando notas para pedir una audiencia, ponerlo al tanto de la situación y lo que está sucediendo. Eso es verdad. Está bien. ¿Solamente al gobernador Carlos Berna o...? Sí, también vamos a mandar a Industria. Ah, está bien. A Industria y a... Al Ministerio de la Producción. De la Producción. Claro, está bien. Bien, Nerio, no sé si quiere completar con algo, si no le agradecemos estos minutos. No, simplemente eso, que es la gran preocupación. Volvemos a la misma de nuevo y que hay una gran incertidumbre en las fábricas porque todavía estamos hablando de 250 familias, que es un número muy importante, es la planta más importante que tiene Santa Rosa, y no solamente Santa Rosa, la Pampa, diría yo. Claro, sí, es así. Bien, Nerio, gracias. No, por favor, gracias a vos. Bien, la palabra del secretario general de la Asociación Obrera Textil aquí de la provincia de La Pampa, Nerio Medina. Se abrió un nuevo proceso de retiros voluntarios que ofrece Calzar a los trabajadores. Lo contó Nerio.